en la radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Hola, hola gente linda de la provincia Cordillera, ya estamos al aire una vez más, como cada lunes por el 107.5 FM de Radio Puente Alto. ¿Estamos bien saliendo al aire, compadre Raúl? Sí, claro. Sí, ahí para que toda la gente nos pueda estar escuchando también acá en la taberna, como cada lunes, con la mejor música, la mejor tertulia, por supuesto. Una noche maravillosa, un poquito ajetreada para toda la gente aquí en la provincia de Cordillera. A lo mejor está escuchando unas sirenas por ahí. Si alguien sabe algún dato de lo que está pasando, por favor, que nos avisen, porque está un poquito consternado el ambiente. Estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Tenemos mucha información, noticias, por supuesto, la mejor música, la mejor tertulia. Quiero partir saludando a mi compadre de cada lunes, mi Padawan, por supuesto, el hombre que pone toda la música de los mejores tiempos, mi compadre Raúl Castro. ¿Cómo estás, querido amigo Raúl? Hola, Leo, muy bien. Otro programa nuevamente juntos, así que feliz. Va a ser un gran programa. Vamos a tener ahí algunos minutos para hablar de actualidad y mucho que aprender en esta ocasión, yo creo, por la gran invitada que tenemos que nos acompaña hoy en día. Por supuesto, como tú ya bien estás avisando, tenemos un programa realmente interesante el día de hoy. Nos va a acompañar una persona que es experta, por supuesto, en un tema que nos puede atacar como sociedad, en el cual tenemos que estar muy atentos también para prevenir la diabetes como problema principal, y por supuesto los buenos datos de la nutrición llegan ya con Ana Claudia Villarroel. En un ratito más estaremos conversando, por supuesto, con esta acá profesional de la Clínica Santa María, que estará acompañándonos. También queremos aprovechar de saludar a toda la gente que nos va a ver durante la semana por el canal de YouTube, así que un saludo para ustedes, por supuesto a toda la gente que nos sigue también a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos a través de Facebook, en el grupo público La Taberna, para que nos puedan poner todas las toda la buena vibra, toda la buena onda, por supuesto, los deditos arriba, todos vamos a estar leyéndolo acá. También nos encuentran en Twitter por arroba La Taberna FM, por supuesto también a través de Instagram por La Taberna FM. Todos, como decimos cada lunes, no hay ninguna excusa para que no nos puedan encontrar. La mejor música, por supuesto, los mejores datos y lo que ustedes nos aportan, que es la mejor energía. Compadre, tenemos un día también lleno de informaciones, de noticias, por supuesto. Han pasado cosas interesantes. Te voy a pedir, compadre, que ahí me ponga un poquito de música, un ratito más de Coldplay. Ajá. Tuvimos una visita re importante en estos días. Quiero partir contándote algo personal también. Como habíamos anunciado la semana pasada, el día viernes, a través de estos loquillos que somos del Grupo Círculo Orión, estuvimos dando una charla también en la Florida que tiene que ver con el tema ufológico. Así que estuvo muy buena en el restaurante La Abueli, ubicado en la avenida La Florida. Así que estuvimos con mi compadre Eugenio Bamonde dando dos conferencias que son realmente de buen nivel. Así que la gente que pudo asistir pudo disfrutar un poquito de esto. El caso Juan Maldonado, latente, con el mejor investigador nacional que tuvo este caso, que tiene que ver también con otros casos de Punta Arenas, que hoy día está radicado acá en Santiago, afortunadamente, mi compadre. Y yo estuve hablando un poquito del espacio de astronomía a través de Viajeros del Espacio. Dos charlas que fueron bastante interesantes. Quiero aprovechar de saludar a toda la gente que nos está escuchando hoy día, que asistió a esas charlas. Así que un abrazo cordial para ellos. Y vamos a seguir un poquito más con toda esa historia que tiene que ver con la investigación, por supuesto, y el mundo paranormal. También, compadre, ya pasándonos al día sábado, estuvimos trabajando con los cometas. Tal como habíamos prometido, cerramos la campaña que tuvimos que ver con el comedor social de San Francisco Neri de la comuna San Bernardo. Uh-huh. Y en el cual cada día sábado se alimenta aproximadamente un 120, 130 personas, la mayoría de ellas en condición de calle. Estuvimos haciendo una campaña re importante, recolectando alimentos, recolectando también, nos llegó mucha ropa, nos llegaron juguetes, y nos fuimos con todo eso el día sábado, así que estuvimos presentes con Larisa, estuvimos con los padres de allá, por supuesto, con toda la gente linda que hace esta obra maravillosa. Estuvimos ahí apoyando, por supuesto, llevamos las cosas, estuvimos sirviendo, compartiendo con la gente, y fue una jornada realmente maravillosa. Así que queremos también aprovechar de saludar y darle las gracias a cada una de las personas que se hizo presente en esta campaña de los cometas, y por supuesto que esto no para, lo seguimos a seguir trabajando, por supuesto, y también a seguirnos, compadre, por las redes sociales. por así Facebook, es. Cometas con K, no olvidarse siempre, Cometas con K, grupo público. También nos encuentran en Twitter por arroba Cometas Chile y por supuesto en el correo electrónico para toda la ayuda e información, cometaschile@gmail.com. Uh-huh. Así es, compadre. Veo que realmente el día sábado fue un día bastante conmovedor. Yo lamentablemente no pude asistir, pero veo que la verdad, por las fotos que subiste a Facebook y a Twitter, la verdad es que fue algo bastante bonito, por lo que veo, donde la gente realmente agradece que yo creo que la vayan a ver simplemente, no tanto lo que se les llevó, sino que simplemente que la vayan a ver. Y creo que por la cara que tú tenías, estás totalmente agradecido también de las sonrisas que te llegaban de vuelta. Por supuesto, es como siempre decimos, gratificante poder compartir con la gente que a veces es la que más sufre en nuestro país. A veces hay gente que no tiene ni siquiera que almorzar, y esa realidad está latente. No podemos arrancarnos de esa realidad, y por supuesto ese es el fin de los Cometas, de estar siempre presente, ayudando, aportando nuestro granito de arena. Estamos muy contentos de ser partícipes de esta gran obra, compadre. Aprovechando también las buenas vibras, la buena onda, quiero darte un dato re interesante, compadre. Nosotros tenemos un auspiciador que es un lujo, que es una maravilla. Así es. Por supuesto, y que nos acompaña también cada lunes acá en la taberna. Quiero darte el dato que dice así, compadre. Jugar al fútbol en cualquier parte, por supuesto que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Full Calcio, compadre, que está teniendo no solamente las canchas de futbolito, que se viene además un torneo re interesante de abril, un torneo de todo competidor, por supuesto, para la gente se inscriba. También la escuela de fútbol de los pequeñitos. Así es. Que está funcionando a las maravillas. Y también clases de fitness, por supuesto, los días lunes. Se está volviendo el epicentro del deporte ahí, el Full sector Calcio, de las Vizcachas, ahí. Para que todo el mundo vaya a disfrutar de un gran momento, ya sea haciendo fitness, como dices tú. Haciendo fitness, por supuesto. Lleve a los niños para las escuelas de fútbol, o bien se vaya a jugar una pichanguita con sus compañeros, amigos, etcétera. Así es. Todas las alternativas, por supuesto, a Full Calcio. Y en dos semanas más, compadre, vamos a tener acá ya de invitado a mi querido amigo Julio, que nos va a estar conversando, por supuesto, de su maravillosa carrera futbolística. También nos acompañará el Negro Cáceres, petrolero. Así que vamos a tener a dos ex-cracks del fútbol profesional también conversando acá en la taberna. Compadrito, vamos con alguna información de esta semana. Te va a ser con nuestra gran invitada también. Por supuesto, le recordamos que estamos transmitiendo por la taberna y que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Así que todos los deditos arriba, por supuesto. Nos vamos con Coldplay. Sí, Coldplay. Clocks. De Coldplay. Es una banda británica de pop rock formada en Londres en 1996. El grupo está integrado por Chris Martin en la voz de clave y guitarra, Joe Buckland en la guitarra principal, Guy Berryman en el bajo eléctrico y Will Champion, baterista que hace también los coros y otros instrumentos. Los primeros trabajos de Coldplay hicieron que la banda fuera a comparar repetidas veces con artistas como Oasis, Radiohead, INXS, U2 y Travis. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow, seguido por su álbum debut Parachutes del año 2000, que fue nominado a los premios Mercury. Coldplay ha sido siempre un grupo defensor activo de varias causas políticas y sociales, como la campaña de Oxfam Make It Fair y Amnistía Internacional. Además, han participado en muchos proyectos de caridad, como el Red 820, el Leap 8, Soul Relief, Hop for 80 Now y, por supuesto, el Teenage Cancer 2. Un poquito de su historia. Chris Martin y Johnny Buckland se conocieron durante una semana de orientación en la Universidad de Londres, en septiembre del año 96. Estuvieron tratando de formar una banda durante su estancia en la universidad, llegando finalmente a formar un grupo llamado Pectorals. Anteriormente, Guy Berryman, compañero de clase de los dos, se unió al grupo en 1997. Supuesto que la banda renombrada Starfish ya había empezado a tocar en clubes. Martin también invitó a su viejo amigo de la escuela, Phil Harvey, estudiante de Oxford, para que fuera el manager de la banda. Desde entonces, Harvey es el quinto miembro de Coldplay. Sin embargo, la formación original fue completada por Will Champion, encargado de la percusión. Champion se había creado tocando el piano, la guitarra y el bajo. El Tim Whistler aprendió a tocar la batería sin mucho esfuerzo, sin experiencia previa, algo muy importante. La banda optó finalmente el nombre Coldplay, tomando el prestado de Tim Crumpton, que había usado dicho nombre para su propia banda. En el año 97, Martin conoció a Tim Rice Oxley. Durante el fin de semana en Virginia Water, cada uno pidió al otro tocar sus canciones en el piano. Martin, viendo que Rice Oxley tenía talento, le pidió que fuera el tecladista Coldplay, pero este se negó, pues ya tenía su propia banda, Kane. ¿Sabes lo que se perdió nuestro querido amigo Tim Rice Oxley al dejar de lado una banda tan maravillosa como Coldplay? Que estuvo acompañando a compadre este fin de semana, un mega recital, por supuesto, en el Estadio Nacional, y que deleitó a todo un país con su maravillosa banda británica, por supuesto. Así es. ¿Qué estamos escuchando, compadre? Clocks. Clocks. De Coldplay. Clocks de Coldplay, por supuesto, para que estén ahí acá en la verdad, un poquito de su música. Bueno, ahí en las redes sociales, en Facebook, nos está saludando el Mago Bersam, que lo tuvimos hace dos semanas por acá. Mariluz López, que siempre nos escucha, ¿verdad? Freddy Turbina, nada menos. Grande Freddy Turbina. Fabiola Alcayaga. Cristi Sofía. También nos saluda desde Chillán María Teresa Lamas. Así que ya están cayendo ahí los saludos de nuestro escucha, de nuestros oyentes. Estamos pendientes de todos sus saludos, por supuesto, todos los mensajes de buena onda, todos los deditos arriba que nos vayan poniendo, por supuesto, a través de las redes sociales, son siempre bienvenidos acá en La Taberna. Así que para que nos sigan, por supuesto, poniendo los deditos, todos los me gusta, y nos sigan escuchando a través de la señal online que llega, por supuesto, a todo el mundo. Compadre, pasar de la buena música a una noticia que yo creo que la noticia que más impactó en este fin de semana, que reventó ya con todo el día de ayer, que tiene que ver con los Panama Papers. Así es, sí, realmente. Escándalo mundial. Escándalo, escandaloso. Escándalo mundial. Falta escupió todo el mundo, yo creo, ¿no? A sí. Todo el mundo, literalmente, todo el globo terráqueo. Así de alguna manera. Hay varios que estaban calladitos, compadre, con el Panama Papers. Y por supuesto que es un escándalo a nivel mundial. Aquí vemos cómo los poderes también, el poder del dinero, hace muchas veces un trabajo subterráneo para poder enriquecerse más aún. Y nosotros que hacemos trabajo social, compadre, vemos que hay gente que tiene comer y un gallo. Creando paraísos fiscales para seguir creciendo de manera increíble. Y el gran problema es que también llegó a Chile, ¿eh? Sí, yo creo que es un tema que todavía recién ha salido, por lo tanto hay que dejar que se abra más el tema, que se pueda leer bien, que nos introduzcamos bien en todo lo que ha pasado. Porque la verdad es que si cualquier persona tiene su platita y paga sus impuestos, como todo el mundo, y lo lleva a uno de estos paraísos fiscales pagando todo antes, la verdad es que no hay ningún delito detrás, ¿ya? Es más, hay mucha gente que crea empresas de papel que tampoco son ilegales y no hay ningún problema con eso. El tema es cuando te llevas tu plata, no pagas ningún impuesto y simplemente la dejas ahí para dar. Y ahí es donde seguramente hay más de alguno que debe estar más que preocupado con todo esto que salió. Por lo pronto, lo que dice la información aparecida en Zipper, que están retuiteando redes sociales, por supuesto, los diarios también, dice: se trata de la filtración de documentos de cientos de personalidades mundiales ligadas a negocios en paraísos fiscales. Un nuevo escándalo de corrupción se ha desatado en todo el planeta. Un escándalo que ha involucrado a líderes, celebridades y deportistas de élite a nivel mundial. Mauricio Macri, Vladimir Putin, Petro Poroshenko, Lionel Messi, Jackie Chan son algunos de los nombres que estarían en el ojo del huracán. Una supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero. ¿Algún chileno en la lista negra? Sí, el ex ídolo de La Roja, Iván Zamorano, y el empresario Alfredo Valle, ex presidente de la Cámara de la Producción y Comercio, CPC, y la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI. A estos, y según consigna Ciper Chile, se agregarían el dueño de la empresa El Mercurio, Agustín Edwards Itzman, el ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, y hasta hace poco tiempo atrás director de Soquimich, Hernán Vigipú. La familia Calderón Polochinski, controladora de la empresa de retail Freeplay, los empresarios de las apuestas y juegos de azar Luis Inventur, Fuente Alba Mayer, entre otros. Bam Bam sería siendo investigado por derechos de imagen cuando en la década de los 90 defendía la camiseta de Real Madrid. En esa época, sus derechos eran manejados por FUTBAM, International Limitada, que está ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una tarifa efectiva de impuestos de cero y que reconoce al ex Inter como su dueño. Ahí salen más informaciones, por supuesto, de Ciber, por supuesto, de gente que estuvo también involucrada en la vida. Ahí le ponen un poquito más de la cosecha. Pero los Panama Papers están siendo un escándalo a nivel mundial. Por supuesto, como dice bien Raúl, hay que seguir investigando a fondo. Pero sin duda que hay varias personas que están re preocupadas a nivel mundial por lo que está sucediendo. Y una noticia que acaba de impactar, por supuesto, que tenía que rebotar en Chile, cómo no. y faltan los chilenos que están siempre involucrados en cualquier cosa. Bueno, que explore. Somos el epicentro, parece. El imán. Bueno, la donde todo ahora es global, también esto es global. También así es global. Que todos caen. Y una última información, compadre, antes de irnos al corte, tiene que ver con noticias a propósito de la charla que estuve dando el otro día, que son temas que a mí me encantan, a mí el espacio que usted sabe que me vuela. Tiene que ver con un tema ligado al mundo extraterrestre, pero justamente avalado por el mundo científico. Dice así: varios científicos prominentes, entre ellos Stephen Hawking, han advertido contra el riesgo de transmitir nuestra esencia a la vida inteligente de otros planetas. Astrónomos de la Universidad de Columbia en Nueva York sugieren que la humanidad podría utilizar el láser para ocultar la Tierra de búsqueda a cargo de civilizaciones extraterrestres avanzadas. El profesor David Keeping y el estudiante graduado Alex Tichy hacen la propuesta en un artículo en la revista Monthly Notice de la Royal Astronomical Society. Varios científicos prominentes, entre ellos Stephen Hawking, han advertido contra el riesgo de transmitir nuestra presencia a la vida inteligente en otros planetas. Otras civilizaciones podrían tratar de encontrar planetas similares a la Tierra utilizando las mismas técnicas, incluyendo la caída en la luz de una estrella cuando un planeta se mueve por delante en la dirección del observador. Estos tránsitos son la principal forma en que la misión Kepler y proyectos similares buscan planetas alrededor de otras estrellas. Hasta ahora solo Kepler ha confirmado más de 1000 planetas usando esta técnica, con decenas de estos mundos similares en tamaño a la Tierra. Keeping y Tichy especulan que los científicos extraterrestres pueden utilizar este método para localizar nuestro planeta, situado claramente en la zona habitable del Sol, donde la temperatura es la adecuada para el agua líquida y se hace un lugar prometedor para la vida. Hawking y otros están preocupados de que los extraterrestres pudieran desear aprovecharse los recursos de la Tierra y que su visita, en lugar de ser benigna, podría ser tan devastadora como cuando los europeos se presentaron en las Américas. También estoy hablando de este tema en la charla, que siempre me preguntan. Interesante. ¿Es malo? Exacto. Empieza todo un debate. Y siempre digo, no es que lo esté diciendo yo, Leonardo Araya, que puedo estar completamente loco. Lo están diciendo ya los científicos más connotados a nivel mundial, que están preocupados. Lo más importante, compadre, hablando del tema, la temática extraterrestre de vida inteligente ya instaurado como tema científico. Cosa que hasta hace unos 10, 15 años atrás era impensable. Exacto. Bueno, nos vamos con el primer corte. Ya nos vamos a ir con Fix You de Coldplay, y a la vuelta ya estamos con nuestra gran invitada Ana Claudia Villarroel. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will you. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, presentamos tu gran programa, La Taberna. Se acabaron los lunes aburridos, la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados llegan a tu programa desde hoy, La Taberna, el lugar de las mejores tertulias. Cada día lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a tus grandes amigos, Leo Araya y Raúl Castro, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Recuérdalo, tu programa es La Taberna. Estamos de vuelta ya, compadre. Muchas gracias por ese temazo que pasaba, por supuesto, y la mención comercial de mi querido amigo Juan Carlos, que estábamos también conversando ahí un ratito hace... no mucho por WhatsApp, así que un abrazo, querido amigo Juan Carlos. También quiero aprovechar de saludar a la gente que nos ha estado siguiendo durante el día, por supuesto, apoyando lo que es la transmisión del día de hoy. Mi querido amigo Juan Carlos Bustos, el Caco, que estuvo también en la charla el día viernes, mi compadre ahí con su padre y su novia, apoyando todo lo que es la investigación ufológica. Mi querida amiga Silvia Calabres, de Uruguay, a la Paulita Merino, por supuesto, a los grandes de los galácticos del humor, que los tuvimos acá, por supuesto, en el estudio La Taberna, conversando sobre todo lo que es su trayectoria maravillosa. Al Memo Aguilera, por supuesto, Ana María Rabí, que nos pide desde Concepción, Calito Burgos, la Andrea Atena desde Maipú, la Calita Rodríguez, por supuesto, también, todos ellos durante el día, por supuesto, y hasta ahora escuchando pegaditos junto al dial de La Taberna, 107.5 FM, también a través de la señal online. Les queremos recordar a todas las personas que estamos, por supuesto, a través de las redes sociales, La Taberna, Grupo Público en Facebook, nos encuentra también en Twitter, por arroba La Taberna FM, y también por Instagram, La Taberna FM. Y por supuesto, los invitamos también para que visiten en la web de Los Cometas, para que puedan conocer todas las campañas que estamos realizando, y por supuesto, adherirse y ayudar a todas estas obras que tienen un fin maravilloso, que es simplemente robar sonrisas. www.cometaschile.wix.com/cometas, siempre con K. www.cometaschile.wix.com/cometas, así con que está K. Toda la campaña y con K, por supuesto, lo importante para que puedan apoyar a estas obras que estamos haciendo todos, sí. Locos divertidos. Sí, Leito, y aparte en La Taberna, recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el +569 5537 4399, +569 5537 4399, para que ahí nos envíen sus dudas, y obviamente pueden llamarnos al 2287 27871, ya, así que los esperamos ahí en WhatsApp o a través de nuestro teléfono para que hagan todas sus consultas. Sí, porque se viene una invitada con un tema que es re interesante, por supuesto, queremos también aportar para que no solamente en la parte de diversión, cabrón, en La Taberna, en las noticias, los datos, también lo que significa, por supuesto, la salud de las personas. Y en ello queremos contribuir también con nuestro granito de arena. Y para eso trajimos una persona especialista que nos va a orientar, por supuesto, con un tema tan delicado como es la diabetes y, por supuesto, la nutrición. Nos acompaña Ana Claudia Villarroel Barrera, por supuesto, especialista del equipo de Santa María. Ana Claudia, muy bienvenida acá a La Taberna y muchas gracias por estar, por supuesto, apoyándonos en este día en La Taberna. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos y aquí trabajaremos por prevenir la diabetes nomás, pues. Hay que darle. Por supuesto, es un tema que es bastante complejo. Siempre en la familia parece como que alguien tiene diabetes o alguien tuvo diabetes, entonces se supone que alguien en la descendencia va a tener. Y ahí, bueno, como nosotros no tenemos mayor orientación a veces, está latente en todas las familias, pero a lo mejor no tan arraigado en cuanto a conocimiento. Creo que desde la totalmente de la ignorancia más profunda, Ana Claudia, que nos oriente. ¿Qué es lo que es la diabetes en sí? ¿Qué tipo de enfermedad y qué es lo que afecta? Mira, la diabetes es una enfermedad metabólica y que se caracteriza porque sube el azúcar de la sangre, que eso en difícil se le llama glicemia o glucosa, pero ya en fácil se supone que el azúcar en la sangre empieza a subir, se empieza a disparar de los niveles normales y eso se mantiene en el tiempo. Si uno se hace 1, 2, 3, 4, 5 exámenes de glicemia, siguen todos altos y con eso ya esa se dice que la paciente tiene una hiperglicemia crónica, o sea, un exceso de azúcar en la sangre ya permanente, y eso ya se le llama diabetes. Y el problema no es el número alto que salga en el examen, sino que el problema es que el exceso de azúcar no es que se quede dando vuelta en la sangre, que es lo que la gente siempre se imagina, sino que se va a depositar en ciertos órganos y a largo plazo, a medida que van pasando los años, esos órganos, háganse la idea, como que se van a caramelar y ya no van a funcionar más. O sea, directamente el azúcar... O sea, no es buena para nuestra vida, ¿no? O sea, pucha que rica, pero así como que haga muy bien para los distintos órganos, cero posibilidad. Y todos los alimentos tienen azúcar, o sea, la fruta tiene azúcar. Entonces, darle dos cucharadas de azúcar al café es como redundar en el tema, ¿no? En el fondo es como más de lo mismo. Se supone que el ser humano no necesita dentro de los nutrientes esenciales puntualmente el azúcar. O sea, uno podría sobrevivir perfectamente sin consumir azúcar en los alimentos y que sería lo ideal, que es lo que uno promueve siempre. Oigan, no, apenas nace la guagua, no, por favor, no le den estas aguas con azúcar ni le empiecen a meter apenas empiezan a comer, no sé, pues los típicos dulces, etcétera. La bebida. Exacto, las bebidas, tremendo. Porque obviamente la persona se empieza a acostumbrar, el niño se empieza a acostumbrar y a la larga termina siendo un sabor que le encanta porque más remate tienen potencial adictivo. Entonces ya el consumo empieza a ser catastróficamente alto a medida que pasa el tiempo, hasta que finalmente toda la pobre persona que tiene algún mínimo trastorno genético ahí latente se va a terminar expresando y vamos a terminar finalmente en una diabetes. Ya saben, todas nuestras amigas están escuchando que son secas para el chocolate, los dulces, ya están siendo justamente... presentando este tema de la diabetes, o sea, potencialmente por lo menos, que no es lo más recomendable. ¿Por qué la abuelita cuando se ponía como nervioso, le daba como alterado, entonces una agüita con azúcar? Bueno, porque en realidad el azúcar tiene ese potencial adictivo y que eleva todas las endorfinas y calma y hace este estado como eufórico y que uno se sienta mejor. Ah, por supuesto. Entonces... Ahí está, pues. Ahí está. Pero el azúcar que trae, por ejemplo, los alimentos, en este caso, la fruta. Una manzana. Claro. Manzana, ¿es necesaria para el organismo? Es que esos son nutrientes esenciales que vienen de otras formas químicas, por decirlo, que el organismo es más fácil para él metabolizarlo y está preparado para metabolizar ese tipo de azúcares, entre comillas. El azúcar de mesa, que es un azúcar procesada, que ya está totalmente intervenida, finalmente tiene una ruta metabólica distinta que finalmente termina siendo más daño que beneficio. Será súper rica, será exquisito, pero también hay una lista de un montón de cosas que son muy ricas y que también hacen mal. Y Ana Claudia, ¿es cierto que consumir stevia, que bueno, stevia o sacarina, bueno, que son muy diferentes obviamente, pero la stevia yo sé que es más sana que la sacarina, ¿es cierto que también de alguna manera engaña al cerebro para que no necesitemos ese vasito de azúcar, como decía, vasito de agua con azúcar que decía Leo? Claro, lo que pasa es que todos los endulzantes finalmente, si bien no aportan calorías o no aportan hidratos de carbono principalmente, es decir, no van a subir la glicemia en la sangre en alguien que tiene diabetes en este caso, de todas maneras a nivel cerebral dan la sensación de bienestar. Y una de las características que tiene esta sensación adictiva de los azúcares es que uno quiere después seguir comiendo. Quiere cada vez, no se quite el problema. Sin cambio, si uno consume los azúcares de la que vienen naturalmente, las frutas en este caso, como eso se metaboliza de una forma más lenta, la glicemia se mantiene, el azúcar de la sangre se mantiene más rato alto, entonces la persona tiene la sensación de saciedad y una sensación de bienestar, de salud, de bienestar como salud, entendido en ese aspecto, no de bienestar como no de una sensación, claro, ni de placer tipo adicción. Claro. Es el chocolate, por ejemplo. Claro, wow, qué rico, otro chocolate más, claro. Entonces, eso permite que la persona se vaya alimentando con las diferencias horarias necesarias. ¿Y es verdad que es hereditario? Absolutamente. Absolutamente. Estamos hablando, para dejarlo claro, de la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que se dice que predominantemente de las personas adultas, que lamentablemente tiene una relación directa con el estado de obesidad de las personas, y como ahora se están viendo obesidad cada vez más prematuramente, existen ya incluso casos de diabetes tipo 2 en niños prepuberales. Ese tipo 2 es la más agresiva, ¿no? Ese tipo 2 es la que tiene el mayor componente hereditario. Se puede heredar hasta un 50% de padres a hijos, 25% de abuelitos a nietos, etcétera. Y para diferenciarlo de la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente desde el inicio, que es la que le da principalmente a los niños más pequeños. También se puede ver en gente adulta, pero en la generalidad, digamos, es más conocida porque es una cosa súbita, catastrófica, y que rápidamente los niños, las mamás se dan cuenta que el niño está mal, llegan muy rápido al coma diabético. Y ese es otro tipo de diabetes, la que uno más conoce en el ambiente y que tiene la idea de la prevención, es la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad. ¿Y esa herencia totalmente aleatoria? Esa herencia... Por ejemplo, ya son 5 niños en un hogar, el abuelito tuvo diabetes. ¿Cómo se puede determinar cuál de los 5 va a tener, por ejemplo, diabetes? Ya, bueno, a ver, si tienen, por ejemplo, no sé, pues pensemos en números pares para que sea más fácil. Pues si un papá diabético se casa con una señora que no es diabética y que tienen 6 hijos, se supone que 3 de esos hijos... altamente probable que tengan riesgo de desarrollar esta diabetes. Eso significa que van a nacer con una serie de genes del metabolismo pifiado, por decirlo de alguna manera, y esos genes tienen la capacidad, eso sí, de nacer bastante, estar inactivos en el momento del nacimiento en general. El problema es que se van activando a lo largo de la vida a medida que la persona ingiere o deja de ingerir cierto tipo de nutrientes, que son principalmente los azúcares, las grasas saturadas y las harinas blancas, las harinas procesadas. Y además esto se combina con un estado de inactividad, entonces ahí obviamente esta genética va a despertar, se van a empezar a inducir ciertos genes y van a dar como principal síntoma en la persona el aumento de peso a nivel de la cintura principalmente, a nivel de la zona media del cuerpo. O sea, le sale guata en chileno. Compadre, está muy solo en... Estamos rankeando con el tema de la guata. Claro, entonces casi se supone en primer lugar, que ya. Si la persona no se hace cargo, porque no es un a lo mejor no es un tremendo sobrepeso, no se hace cargo, sigue con los malos hábitos, entonces sigue pasando el tiempo, sigue subiendo de peso, ya la cosa ya no es un sobrepeso que gordito, cosita tan linda, sino que ya es realmente estamos en un estado de obesidad. Bueno, y ahí llega un momento en que el páncreas, que está de alguna manera, que es el que produce la insulina y que de alguna manera en un inicio está bueno y sano produciendo la insulina, que es la hormona que metaboliza estos azúcares de la sangre, en algún momento cuando está obesa, la persona empieza a hacer trabajar el páncreas al doble, al triple, para lograr mantener el sistema equilibrado. Y este páncreas en algún momento ya se está chato y pide jubilación anticipada, vacaciones, como lo quieran llamar, empieza a disminuir la producción de insulina y ahí el azúcar en la sangre ya no es posible ser metabolizada, empieza a subir y queda permanentemente alta y ahí tenemos diabetes. Perfecto. Ana Claudia, tenemos una consulta a través de WhatsApp que dice Fernando Díaz. Me pregunta, ¿solo se puede controlar con medicamentos? ¿Hay cosas naturales para bajar el azúcar? En un inicio, lejos, lo más importante es una buena alimentación, una buena pauta de alimentación, mucha constancia y un excelente plan de ejercicio. Eso es lejos lo que más va a controlar la diabetes en los inicios de la enfermedad. Estamos pensando en una persona que tiene menos de 5 años de diabetes. Ahora, ¿por qué los medicamentos actualmente se inician desde que parte la glicemia alta? Porque existen estudios clínicos que dicen que las personas que se tomaron un medicamento en particular, que es el más usado, que todo el mundo que ha tenido estas cosas metabólicas o parientes le suena, que es la metformina, y que lo tomaron bien, totalmente adherentes los primeros 5 años de esta enfermedad, después cuando se revisaron a los 30 años de diabetes en el cuerpo, a esas personas les iba mejor en cuanto a seguir manteniendo una buena calidad de vida después de 30 años de diabetes en el cuerpo que en las personas que no lo tomaron en un primer momento. Ahora, si eso se debe a que se tomaron bien el medicamento o además eso tenía una relación directa con que, así como se tomaba muy bien el remedio, también se cuidaban muy bien con las otras indicaciones, eso es algo que no está hecho el estudio para eso, pero por lo tanto se le atribuyó al medicamento y eso daba suficiente peso del punto de vista de la evidencia científica como para decir que desde el inicio de una diabetes los pacientes se les dan medicamento. Pero si a un paciente le cae mal el medicamento, pongámosle que le da náuseas, vómitos, diarrea, le cae pésimo, y como dice la abuelita, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Entonces pongámosle que ese paciente por esa razón no puede tomar el medicamento y por costo no puede acceder a las otras mil cosas nuevas que ahora han salido para la diabetes y se cuida muy como debe ser, probablemente tenga una excelente calidad de vida a largo plazo también. ¿Y en Chile cómo anda la estadística de los diabéticos? ¿Está muy elevado? En Chile cada vez está más alto. O sea, en las dos encuestas nacionales de salud prácticamente se duplicó la cantidad de diabéticos. Así que hay que preocuparse. Sí. Hay que preocuparse y, bueno, aparte de pesarse, es importante siempre tener esto de la medición del perímetro de la cintura porque eso, créanme, que tiene mucha, mucha relación. O sea, no es lo mismo una persona que tiene un sobrepeso y que tiene el exceso de grasa distribuida a nivel de la zona, no sé, pues de los glúteos, de los muslos, etcétera, que de la zona media del cuerpo. Y eso está súper estudiado. O sea, las mujeres no debieran medir más de 88 en ningún caso en la cintura y los hombres no debieran medir bajo ningún caso más de 102 en la cintura. Ando una wincha si quieren. No, dejémosla así. Estamos postulando. Bueno. Oye, Ana Claudia, y es bien común ahora ver en los colegios que hay muchos niños directamente obesos, ya no gorditos, sino que obesos. Todos estos niños que son, como te decía, bien común verlos, ¿son potenciales enfermos de diabetes en un futuro? Claro, exactamente. Uno podría decir que todos estos niños que están en estos estados de obesidad y que se van a mantener a lo largo de la vida, porque lo que dicen los estudios que se han hecho acá en Chile es que, y en el mundo también, es que el mayor factor de riesgo de ser obeso de adulto es ser obeso de niño. O sea, la persona que fue obesa de niño y que llega a bajar de peso a la consulta médica y cuenta que tiene 40 años y cuenta que desde los 6 años padecía obesidad, o sea, uno sabe que va a ser sumamente difícil. Y esa persona, obviamente, mientras más años pasa con obesidad en el cuerpo, más números se compra para la rifa y la diabetes, ¿sí? Para explicarlo de alguna manera gráfica. Es re complicado el tema, entonces, cuando se ha tenido una mala formación. Y por eso yo creo que en los colegios también se ha instaurado la política de la alimentación sana. Porque en los kioscos, cuando uno iba al colegio, te vendían pura golosina, en realidad. Exactamente. Y fomentamos harto el tema de la gordura, la diabetes. No había un sistema de prevención. Pero ya yo creo que hay una conciencia un poquito más gubernamental justamente para poder combatir todo esto desde temprana edad. Y se supone que de aquí a un largo plazo vamos a tener bajo índice, contrario a lo que está sucediendo hoy en día. Eso es lo que se espera. O sea, y eso es lo que se ha peleado con todas estas leyes de etiquetado nutricional, que sea claro, porque, o sea, a ver, cuando empieza con un tratamiento para un paciente, o sea, nos sentamos a enseñarle a leer la etiqueta, que es una cuestión que está casi en chino mandarín, si uno, o sea, claro, yo que la he visto hace mil años, da lo mismo, lo entiendo, pero un paciente no va a entender ni jota si uno le explica. Entonces tenía que ser una cosa mucho más gráfica, así como lo que querían era poner con distintos colores que las cosas eran altas en azúcares o en grasas saturadas y que fuera un rótulo gigante, o sea, que la persona cuando tuviera alimento en la mano en el supermercado, por lo menos se transmitiera el riesgo desde el punto de vista visual. Bueno, eso la industria lo peleó porque obviamente era como ponerle ahí veneno al... Claro, por favor, no lo consuma. Pero pasa con los cigarrillos. Claro. Así que no puede pasar con los alimentos. Yo creo que va a pasar, yo creo que está pasando. Lo que pasa es que este fue un primer paso. Ahora quedaron en el fondo todas las... Si ahora se fijan, desde marzo empezaron a salir los letreros en negro. Te quedaron todos en color negro, pero por lo menos están. Y la verdad es que a mí me llamó la atención y me generaba cierta incomodidad cuando veía los productos así en el supermercado. Cuando me lo presentaron antes como proyecto que esto iba a salir, claro, como uno había visto el otro proyecto que pretendía ponerlo con colores de semáforo, o sea, con una cuestión verde, lo que era sano, con una cuestión amarilla, lo que era más o menos, y lo que era definitivamente putrefacto con rojo, era un súper buen proyecto. Pero bueno, claro, en ese momento cuando uno veía una cosa y la otra, uno decía, pucha, en realidad esto no va a tener mucho impacto comparado con lo que se pretendía hacer. Pero ya la cuestión como que a mí se me diluyó en la mente y de repente bruscamente vi en los supermercados estas cosas en una cuestión que tomé y me generó impacto. Así que yo tengo toda la esperanza que sí lo va a generar. Ah, qué bueno. Y que a la larga, ojalá, de a poco, esto va a ir agarrando vuelo nomás. Por supuesto. Así tiene que ser. Para esto, antes de irnos al otro corte que viene musical, quiero aprovechar de mandar un saludo a mi compadre Danilo Solís, que está cumpliendo un añito más de vida, son 40 y siempre que cumple mi compadre, así que de acá a la taberna, por supuesto, un abrazo gigante y esperamos que haya algún carretito también por ahí entre medio. Exacto. En estos días que siguen tan... Muchas felicidades. Por sí. Supuesto, compadre. ¿Por qué nos vamos un pequeño corte, si compadre? Nos vamos a un corte con ¿cómo se llama? Con Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Ah, temazo, compadre. buen tema. Harto rock. Démole. Where do we go now? Milton Córdoba Vira, odontólogo, nuestro cirujano dentista. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, presentamos tu gran programa, La Taberna. Se acabaron los lunes aburridos, la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados llegan a tu programa desde hoy, La Taberna, el lugar de las mejores tertulias. Cada día lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a tus grandes amigos, Leo Araya y Raúl Castro, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Recuérdalo, tu programa es La Taberna. Gracias, compadre. Estamos de vuelta ya acá en La Taberna, ya en la última recta final ya de nuestro programa. Nos quedan todavía entre 15 y 20 minutos también de grata conversación. Queremos recordarles que estamos por el 107.5 FM de Radio Puente Alto, como cada lunes, nuestro hogar radial, también por la señal online, para que toda la gente que nos está escuchando desde regiones, por supuesto, también fuera del país, porque también nos escuchan fuera del país, compadre Raúl. Así que para toda esa gente que nos está oyendo, por supuesto, las mejores vibras estén donde estén. La Taberna llega, por supuesto, y traspasa las fronteras. La Taberna Mundial. La Taberna Mundial. Así que estamos próximamente también transmitiendo en directo desde Hollywood, compadre, ¿cierto? Claro. De la alfombra roja, vamos a estar terminando también. ¿Quién sabe? Ah, ahí no nos dejan ir solos, ni. No, no, no, supuesto, no nos marca solo. Personal ahí. No han marcado que Messi. Sí. A propósito de marca, tengo una marca también personal y muy hermosa, por supuesto, para Yusan, solo para mi novia, Dinelli, que está escuchándome allá en la Florida, así que un besito muy grande para ella. Y recordarle, por supuesto, que este sábado vamos al matrimonio de mi compadre Pato. Yo sé que está estresada buscando la ropa para ir, así que póngase la pina, amor. Todo lo que me ha mandado fotografía me encanta, así que ahí elija usted nomás. Vamos, oh, 100% confiado. Yo me baño, me afeito y quedo listo. Así que no hay ningún problema. Así que un besito grande para usted. Y ponga orejita para que si me veo con guachita también... se preocupa porque estamos hablando de un tema re interesante, ¿cierto? Así es, hay que preocuparse de la salud y como decía Ana Claudia, la verdad es que hay que preocuparse de la nutrición. O sea, nutrición. Creo que todo base, todo empieza por un estilo de vida que cambiemos un poquito, hagamos más deporte, comamos menos azúcar, menos sal, menos cantidad también, yo creo. Menos copete. También. Pues sumamos todo ahí, compadre. La piscola no me la quitan, por favor. La piscola no me la quitan. No, esa no. Sí, esa es la parte que Va a costar, se toma con like o con cero. Sí, esa es la parte que nos va a costar. Bueno, a propósito de vida sana, por supuesto, quiero darle un dato re importante a toda la gente que hace deporte, por supuesto, y practica el deporte rey, sobre todo acá en la provincia de Cordillera. Quiero contarles que jugar al fútbol en cualquier parte, por supuesto, guiado a lo mismo. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, las encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Pizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad, pretensión de excelencia. Y qué mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571, sector Las Pizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. También recordarles que en Full Calcio se viene un torneo de apertura, Futbolito Abril 2016. También, por supuesto, toda la escuela de fútbol con los pequeñitos, para que los días miércoles y domingos se acerquen, por supuesto, a las canchas de mi querido amigo Julio Gutiérrez, y también el fitness el día lunes para mantenerse en forma. Toda la información la encuentran en la web www.fulcalcho.cl. La mejor atención con Julito, por supuesto, con Miquela, su esposa, y ahí todo el staff de Fulcalcho. Estamos, por supuesto, también transmitiendo por nuestro canal de YouTube, para que toda la gente que durante la semana vea la reproducción, por supuesto, vea que somos más encachados lo que creen. Así que, sobre todo mi compadre Raúl ahí. Un saludo a los fans, compadre, que lo están siguiendo cada lunes. Ah, no, hoy día no puedo. No. Hoy día se porta ahí. Sí. Bien, compadre, así me parece. ¿Por qué será? La gente se pregunta, ¿por qué será? Si no, lo que escuchan no saben, ni los que también tampoco. No, por supuesto. Pero de un corazón se porta bien, ¿no? Siempre. ¿Cierto? Siempre. Hay algo que no me deja portar nada. Así que, hay que ser consecuente. Me parece perfecto, compadre. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre un tema que es re interesante, por supuesto, que afecta a mucha población de nuestro país y sobre el cual queremos indagar para aprender cómo prevenir, por supuesto, y buscar soluciones y una vida mucho más sana. Estamos con Ana Claudia Villarroel, que nos está orientando sobre el tema de la diabetes, también a hablar de nutrición. Sí, vamos a dar algunos tips para algunos prevenir tips la diabetes y para de alguna manera domar esta genética que pudiéramos haber heredado para que se mantenga completamente inactiva y no terminemos con el azúcar alta. O sea, si hacemos un enlace, la nutrición sirve también justamente para prevenir la diabetes. La nutrición es el pilar fundamental para prevenir la diabetes, aunque tengamos millones de genes que nos hayan heredado ahí con posibilidades de diabetes. Lo más importante acá es que nos acordemos que estos genes, no importa que los hayamos heredado, estos genes se modulan con lo que uno come o deja de comer y con lo que uno se mueve o se deja de mover, o sea, con lo más sedentarios que somos. Por lo tanto, un llamado completamente para todos, ya que estamos hablando aquí de los del deporte, que vayan a full catch, exacto, y qué tienen que hacer, tienen que hacer lo siguiente. Si pensamos en una semana de 7 días, 5 días de esa semana tenemos que destinar 30 minutos para ejercitar movimientos que sean de tipo aeróbico, o sea, caminatas, trotes, bicicletas, elípticas, natación, baile, con pareja, sin pareja, entretenido, no entretenido, con la Wii, con lo que sea, pero moverse con ese tipo de ejercicio durante 30 minutos por 5 veces a la semana. ¿Y la gente que está como bien gordita, bien pasada de peso, se le recomienda que haga 30 minutos de ejercicio? Se le recomienda absolutamente. Lo que pasa es que si uno tiene un diagnóstico nutricional de obesidad, probablemente uno le va a pedir que no haga ejercicios en donde se vaya a hacer pebre las rodillas, o sea, que no haga ejercicios de impacto en la zona de la rodilla. Por lo tanto, a él no se le va a permitir trotar, o no se le va a sugerir trotar, sino que se le va a preferir caminatas, elípticas, bicicletas, que no van a comprimir la zona de la rodilla con este peso excesivo que tiene. Una vez que ya se maneja baja el grado de obesidad a un sobrepeso, aunque todavía estamos con exceso de peso, pero ya las rodillas soportan empezar a hacer estos otros ejercicios de mayor impacto. Correcto. Y no solo hay que ser aeróbicos, también hay que hacer ejercicios localizados, porque es muy importante el desarrollo de la masa muscular. Con el aeróbico, principalmente quemamos grasa, o sea, bajamos la guata. Y con el ejercicio localizado, estamos hablando de mancuernas para trabajar bíceps, tríceps, estamos hablando de abdominales, que siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor abdominal? Mira, el mejor abdominal es el que a usted no le duele la espalda, porque así lo va a poder hacer siempre, ¿ya? Así que da lo mismo cuál tipo de abdominal, que si es cruzado para no sé dónde, da lo mismo. No importa que duele la guatita, pues significa que el músculo está trabajando. Si duele la guata después, tiene que doler después, porque significa que fue útil el ejercicio. Y ejercicios de pierna también, están las sentadillas, las estocadas, que le gustan mucho a las mujeres. Y esos ejercicios en series tenemos que hacerlos durante 10 minutos, 2 veces a la semana. ¿Qué es la estocada? La estocada es que hay que hacer, mira, ¿me entiendes eso? Ese es aquel ejercicio en el es como una sentadilla, pero que uno da un paso adelante y ahí baja la pelvis. Ah, sí. Se cree que es un estoque, una estocada así como el corazón. Al corazón, claro, directo al corazón. No, la estocada es esa. Yeah. Y la sentadilla es la que bajamos el queque hacia el suelo. Ah, perfecto. ¿Esos son como los más recomendables? Esos son los más recomendables, porque la idea, en el fondo, lo que queremos hacer es que la persona en esos 10 minutos haga al menos series de 30 repeticiones para 5 grupos musculares distintos. Eso es lo que se busca, ¿ya? Entonces pueden hacer, por ejemplo, 30 de bíceps, 30 de tríceps, 30 abdominales, 30 sentadillas, 30 estocadas, por dar un ejemplo. Eso más o menos va a llevar unos 10 minutos. Obviamente, el que nunca movió un músculo en su vida tiene que partir con 10 o con menos. ¿Es una hora más recomendada para hacer todo esto? A ver, el metabolismo normalmente se va poniendo más lento a medida que van avanzando las horas. O sea, en la tarde es cuando nuestro metabolismo está más inactivo, tiende, en el fondo uno tiene más posibilidades de ir engordando en la tarde, más que en la mañana, en que el metabolismo sale del reposo, uno entra al estado de actividad y se mantiene más activo y con mayor necesidad de calorías y nutrientes hasta aproximadamente la mitad de la tarde. Ahí, de ahí en adelante, el metabolismo está preparando para el tuto, pues para la inactividad de la noche. Por lo tanto, necesitaríamos ya empezar desde la media tarde en adelante a disminuir la cantidad de comidas y sobre todo a disminuir la calidad de lo que, a cambiar la calidad de lo que comemos. O sea, ya desde las 6 de la tarde en adelante, uno, nada que hacer comiendo hidratos de carbono, básicamente. ¿Y cuáles son los hidratos de carbono? Porque si uno lo dice así, no se entiende nada. Estamos hablando de, obviamente, los azúcares, que por lo demás no deberíamos estarlos comiendo si estamos pensando en controlar el peso, la diabetes, etcétera. las harinas de todo tipo. O sea, la harina blanca siempre va a ser mala para el tema peso y para el tema diabetes. Las harinas integrales son mejores, pero de las 6 de la tarde en adelante las evitamos. La fruta, que acordarse que también tiene, sí, muy buena será el azúcar de la fruta, pero de las 6 de la tarde en adelante no es lo ideal estar comiendo fruta. Los cereales de cualquier tipo, incluso las avenas Quaker, lo mismo, será muy sana, pero de las 6 de la tarde en adelante hay que evitarla. Las legumbres también contienen hidrato de carbono, serán muy sanas, pero de las 6 de la tarde en adelante hay que evitarla. En general, ¿qué es lo que más come el chileno después de las 6 de la tarde? Llega a la casa y hace una 11 comida. Y en esa 11 comida, habitualmente, ¿qué come? Pan. Si está a dieta, es pan integral. Si no está a dieta, le da lo mismo, es pan blanco. Pero es pan igual. Y por lo tanto, es carbohidrato. Y el que cree que está haciendo la mejor todavía, dice, no, es que yo me tomo algo, me como algo tempranito, tipo 4, no sé, me tomo una 11, pero en la noche yo no ceno, como fruta. Y no es una fruta, pues sí, una tremenda compotera llena de, no sé, pues como 5 cosas ahí, manzanas, plátanos, kiwi, de todo. Y a eso le echan yogur light, por supuesto. Ese es Raúl. Pero igual es tremendo, o sea, muy sana será la fruta, pero de todas maneras son hidratos de carbono que estamos comiendo a la hora en que el metabolismo no estaba eso. O sea, me acordé de una frase que he escuchado hartas veces, que dice que hay que desayunar como rey y cenar como mendigo. Exactamente, tiene que ver justamente con eso. Pero sí. Y Ana Claudia, puede que de decir lo que no podemos comer. ¿Qué sí podemos comer? ¿Ensalada? ¿Puedo hacerte una casa? Porque sí, respondamos esa pregunta. ¿Sí? Que estaba revisando en Twitter. Twitter de Gendarmería de Chile. Dice, desórdenes menores protagonizaron internos al interior de una de las torres del penal de Puente Alto. La situación está controlada. Ah, menos esa mal. Esa era la sirena que escuchábamos. Justamente era acá en la penitenciaría de Puente Alto que había un problema. 6 reos y 2 gendarmes heridos por riña entre internos en Torre 1 y cárcel de Puente Alto. Formador Chile. Vivo también lo estaba reportando, así que ese era justamente lo que estaban escuchando. Menos mal que no pasó nada más. Sí, parece que ya no pasó nada más grave. Perfecto. Entonces, Ana Claudia, después de decir lo que no podemos comer, ¿qué sí podemos comer? ¿Ensaladas? ¿Qué sí podemos comer? A ver, sí, en la noche. Pensemos que la persona viene de vuelta del trabajo, viene con un diente muy largo, con muchas ganas de comer algo rico. Yo. Y si se imagina una pechuga de pollo a la plancha con un par de lechugas hidropónicas, probablemente termine comiendo cualquier cosa. Termine pidiendo una pizza, ¿no? Bueno, la idea es esa, que tratemos de evitar estas comidas que tienen cara de dieta, porque no estamos haciendo una dieta por una o dos semanas. La idea es tener una continuidad en alimentación saludable que podamos mantener en el tiempo, ¿ya? Entonces, hay que pensar en un consomé, que no le vamos a echar sémola, le vamos a espesar con clara de huevo, así que eso, pasamos el dato, que es la mejor manera de espesar sin meter carbohidratos en la noche. Después podemos seguir con algún guiso de verdura, que habrá algunos más difíciles de hacer, pero es muy fácil, por ejemplo, una tortilla con cebolla y con zanahoria o con porotos verdes. Depende cómo lo hagamos, es una cosa que no nos demoramos más de 10-15 minutos y tenemos un plato que no tiene hidratos de carbono y que tiene un montón de verduras y proteínas. Eso lo podemos servir acompañado de ensaladas, que aquí va a ser pura lechuga, puede ser lechuga con rúcula, con berros, un poquito de aceitunas, quizás unos tomates cherry, pepino, claro, un aderezo con aceite de oliva, o si no les gusta el aceite de oliva y aniñan con limón, ahí esa grasa saludable la podemos cambiar por un pedazo de palta, que es similar, y a eso también le podemos agregar algún tipo de carne baja en grasa, que puede ser algún corte de carne de vacuno si es que no tienen colesterol alto y se pueden dar el lujo de comer algún filete o lomo liso para la noche. Si no, las carnes blancas, que el pavo, el pollo, y pescado, ojalá, por favor, unas 3 veces a la semana. Ah, mira, 3 veces a la semana pescado. Sí, rico el pescado. El problema, el precio del pescado en este país. Exacto. Llamado Chile. Asado, ¿no? Asado de pescado. Claro. Y la pescada, la merluza está un poco fea también. Sí, está complicado el tema del pescado. Y ahí la rayita está disparada. Sí, carísimo el pescado. Sí. Para meterlo dentro de una dieta tan tan recurrente como debe ser, como dice Ana Claudia. O sea, 3 veces a la semana. Yo no sé si la gente está muy en condiciones de pagar, poder comer 3 veces a la semana pescado. Sí, eso dicen, que comer sano también cuesta más caro que comer no tan sano. Es cierto. Es cierto. Es cierto, ¿no? Es cierto. Ahora, cuando por cantidad uno está consumiendo una montonera de, o sea, que hay que ver la raya para la suma, en el fondo, porque hay alimentos que son muy baratos, pero a lo mejor por la cantidad que están consumiendo finalmente cuesta lo mismo que comer sano en porciones más reducidas. Ahí el tema es tratar de manejar la ansiedad para poder comer estas porciones más reducidas. Hay que tener todo un orden, ¿cierto? Un orden personal para poder alimentarse, pero también involucrar a la familia, porque eso es lo que cuesta, porque no sacar nada con tú estar a veces comiéndote una ensaladita, una frutita, y de repente al lado se están comiendo los pedazos de carne, así, exacto, papas fritas, y eso es tentador, lo mismo está, o sea, es una cosa que yo le digo harto a los familiares de los pacientes, o sea, miren, a ver, cuando hay un cabro chico asmático y alguien fuma en la casa, no se le ocurre fumar delante del cabro chico, o sea, fumar afuera o fuma en la pega o en cualquier otra parte, no se le ocurre venir a fumar a la casa. Bueno, acá lo mismo, pues estamos tratando de ayudar a una persona que tiene algún problema en que no puede estar comiendo esta cosa, tal otra cosa. O sea, por favor, si quiere comerse un chocolate en la noche, cómaselo antes de llegar a la casa, no se lo va a comer delante del paciente. Pues si nadie nació para ser tan santo, o sea, obviamente se va a tentar la persona. Se ha desubicado. Claro. Voy a Ana Claudia, te quiero dar una información que tú ya la debes saber y compartir también con la gente, que dice que la Organización Mundial de la Salud avisa de que la diabetes se duplicará en los próximos 20 años. Estamos hablando de un problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha informado de que actualmente unas 350 millones de personas en todo el mundo padecen diabetes, una cifra que a su juicio se va a duplicar en los próximos 20 años. Por ello, con el fin de prevenir su aparición, el Día Mundial de la Salud, que se celebrará el próximo 7 de abril, que es este jueves, girará en torno a esta enfermedad. Se trata de una patología crónica y metabólica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo pueden provocar graves daños al corazón, los vasos sanguíneos, ojos o riñones. En los últimos se han producido un aumento en el número de afectados que, según la OMS, parece que no se van a frenar, especialmente los países de ingresos bajos y medios. Es realmente una información que es preocupante por todo lo que hemos estado conversando. O sea, vamos a hablar de un incremento en los próximos 20 años. O sea, los sistemas de salud no van a dar abasto para la epidemia de diabéticos que vamos a tener. O sea, esa es la realidad. Y el problema, si vuelvo a insistir, no es el numerito que sale en la máquina para medir la glicemia en el examen de sangre. El problema es que es el exceso de diabetes, de azúcar en la sangre por sobre el rango de la normalidad, se va a depositar en órganos que son totalmente nobles y totalmente necesarios para que la persona tenga vida y calidad de vida. Eso es lo que hay que tener más en claro. La diabetes a uno no lo mata de un día para otro. ¿Qué más quisiera uno? Que ojalá, si soy diabético y hago cualquier cosa de toda mi vida, me muera de un día para otro y punto. No, el problema acá es que lo que se deteriora principalmente en globo es la calidad de vida. O sea, piensa en los órganos nobles que estáis nombrando, o sea, el ojo, el riñón, se termina de ciego, en diálisis con amputaciones, infartado, gaga por la cabeza. O sea, realmente es un desmedro en la calidad de vida. Y el problema es que eso, el daño hay que tenerlo súper claro. O sea, una vez que parte la diabetes, a los 5 años ya la persona tiene todo el derecho a tener todos los daños habidos por haber si no se ha cuidado. Sí, hablan de los ingresos en los Países Bajos y medios. Estamos nosotros dentro de ese rango, se supone. Estamos nosotros en vía de subdesarrollo, ¿no? En vía de... Vamos, claro. Abajo en realidad vamos por ahí. No sé para dónde vamos, pero claramente la diabetes va para arriba. La diabetes sube y la economía baja. Claro, más o menos. Estamos se cruzan ahí las curvas. Más comida chatarra, por supuesto. La comida chatarra. Uh-huh. Sí. Bueno, se incrementa la comida chatarra también. Sí, claro. O sea, la comida chatarra, hay que pensar que es una mezcolanza de harinas blancas con grasas saturadas, y para darle más sabor pongámosle azúcar, aunque la bufa sea sabor salado. Exacto. Y más encima le ponen sal, entonces además la persona le da hipertensión y se infarta, aparte de diabetes. No, terrible. Terrible, sí. Mira, Claudia, mencionaba un tema de la calidad de vida. En los tratamientos que se hacen los pacientes de diabetes, me imagino que es muy importante tener actividades paralelas a cuando tú estás en tratamiento, como, no sé, tener una actividad extraordinaria dentro de tu vida, como, no sé, hacer jugarte un partido de fútbol, ir a juntarse con los amigos. ¿Qué tan importante es ese tipo de cosas? O sea, es sumamente importante. De hecho, los éxitos en los tratamientos de todas las enfermedades crónicas, entre ellas obviamente la diabetes que nos convoca, o la persona que no es diabética, que está en tratamiento porque tiene obesidad y eso le está generando una serie de problemas de salud, o de autoestima, o de todo lo que se puede ver en una persona obesa. Los tratamientos que tienen el mayor éxito a nivel mundial son los multidisciplinarios. O sea, no es solamente el paciente sentado con el doctor diciéndole lo que tiene que hacer, sino que tiene que participar acá la nutricionista y, muy importantemente, el personal de salud mental, psicólogo, psiquiatra. Eso es sumamente, sumamente, pero tremendamente importante, porque tiene que ver mucho con la adherencia que el paciente va a tener a largo plazo y que va a permitir que a la larga se controlen los niveles de tanto de azúcar en la sangre como el peso del paciente. Corremos. Conversamos de dieta, estamos también en sesión de fotos. Estamos posando foto, para la foto. Que, claro, estamos bello para la fotografía. Por lo tanto, Ana Claudia, sin duda el tema de hacer algo, yo no sé qué tan importante será, me imagino que es importante mezclarlo con deporte, pero sí hacer algo y no estar en definitiva en posición horizontal en la casa pasa a ser relevante. Sí, todo parte, el tema del manejo de la obesidad tiene mucho que ver combatir la ansiedad. Muchas veces todos los trastornos ansiosos, ¿para qué vamos a hablar de la posibilidad que uno tenga algún grado de ansiedad en este país llamado Chile y particularmente en Santiago? Todos los trastornos de ansiedad muchas veces son mal, los pacientes lo sienten como que realmente fuera hambre. Ese es el tema, o sea, están ansiosos y empiezan ellos a sentir, al principio sienten la ansiedad y que se calman con hambre, y después lisa y llanamente sienten hambre directamente. Entonces, tratar de hacer un buen tratamiento para bajar de peso y que el paciente se restrinja en las comidas a los niveles normales que tiene que comer, ya es sumamente difícil si es que no podemos hacerlos manejar bien el grado de ansiedad. Y el grado de ansiedad son psicoterapias que, si la persona se lo toma en serio, en realidad necesita 1 o 2 años a lo mejor con un profesional de salud mental que lo vaya ayudando. Y en general siempre se dice que para poder estar menos ansioso necesitamos dedicarle por lo menos 2 horas semanales a una actividad que nos apasione. Ese es el tema. Y eso, si uno no se da ese tiempo y no entiende la importancia de ese tiempo y de empezar a reestructurar las agendas, la verdad estamos fritos. En este caso, el canto. En el caso mío, el canto. Exacto. En el caso de otras personas, el deporte, que bien, porque por partida doble, pues más encima se mueve y aprovecha y compartir todo este tema. En mi caso, los asados. Estamos al revés. No. Mal referente. ¿Se puede deducir entonces si es por ansiedad también que se produce todo esto? ¿Que la gente en regiones tiene menos diabetes? Porque Santiago es como... Santiago es el epicentro de todos los males, así. Exacto. Sodoma, Gomorra, Santiago. Pero así. Afuera, la gente tiene menos ansiedad, no corre tanto. No corre tanto, en general está más, tienen más vida familiar, lo cual significa que todavía están teniendo esta comida más sana que existían hace 3 décadas atrás y que lamentablemente en Santiago por correr tanto se ha perdido. O sea, es muy importante, es muy diferente la calidad de la comida preparada en casa que de la comida preparada afuera. O sea, hay un abismo ahí de diferencia. ¿Y se produce una diferencia con los estratos sociales? En los estratos sociales se ha visto que es más frecuente mientras el nivel socioeconómico es más bajo. Eso se ha visto a nivel mundial, como lo que tú leías ahí, y a nivel de la encuesta nacional de salud acá mismo en Chilito. ¿Pero hay un tema de educación o un tema de mayor capacidad de acceso económico para adquirir alimentos más sanos? Hay una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de las dos cosas. O sea, hay que hacer una campaña full, porque lo que nos dice la OMS es que se viene mal la cosa. Sí. Y por supuesto que estamos dentro del rango. O sea, el pan de cada día es que las personas, yo les hago, a veces para evitarles, sobre todo cuando yo atendía en el Hospital San Juan de Dios, donde yo me formé, trataba de ayudar, o sea, mandarlos al profesional de salud mental era para cuatro años más, pues. Costaba bastante. Ahora, gracias a Dios, ya se tiene psicólogo por el auge, así que ahora es distinto, pero en su oportunidad yo les trataba de hacer las veces de profesional de salud mental y ver a dónde iban a poder colocar los minutos de ejercicio en el día. Les hacía una encuesta de su diario vivir y en realidad la gente está preocupada con, entre los traslados, mucha gente con doble pega, o sea, realmente las horas que pasaban en su casa con suerte les alcanzaban para dormir, lavarse los dientes y ver un rato a la familia. Entonces es difícil que a una persona, si uno le exija el tema del ejercicio, y el problema es que este tema del ejercicio, o sea, por mucho que uno quisiera para solucionarle la vida a un paciente, no es negociable. O sea, los beneficios del ejercicio son realmente, no se pueden reemplazar con nada. Hay una campaña también que nosotros hacemos habitualmente en la taberna, que es visitar a la gente, que no solamente porque Full Cacho sea nuestro oficiador, sino porque la gente tiene que hacer vida sana. Bueno, nosotros nos gusta, como cualquier ser humano, disfrutar, ¿cierto?, el asado, la fiesta, pero también estamos siempre haciendo deporte constantemente. Mm. De cierto modo, también combatimos hasta uno ese sedentarismo, que yo creo que es el principal problema que hay acá en Chile, para que ocurra la diabetes, el problema del corazón y todas esas cosas. Así que de una u otra manera intentamos contribuir y alentar a la gente. Y bueno, ayer tuve una maratón en Santiago también, que si bien es cierto hay que pagar, y a veces no todo el mundo tiene acceso, invitamos a la gente que haga el mismo ejercicio sin pagar en sus plazas, que haga en los entornos más cercanos. Y bueno, aunque tengamos también problemas de contaminación. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, otra cosa más. ¿Cierto? La contaminación nos juega en contra también para hacer ejercicio. Claro. Nefasta. O sea, tenemos una cuenca que en Santiago, que es como que no contribuye mucho a poder mejorar estos aspectos de una vida más sana. O sea, yo creo que cuando yo me muera voy a buscar a Pedro Valdivia para decirle que estaba pensando. Acá. No era acá el lugar. Claro. ¿Tendría que haber sido dónde? Como cantada Sexual Democracia, no sé. O que Bochorno puede ser Osorno, no sé. Sí, puede no ser Osorno, puede haber sido Valdivia, qué lindo es Valdivia. Valdivia capital. Sí. Y acá tenemos un pulmón maravilloso, que es el Cajón del Maipú. Tú lo conoces, ¿cierto? Sí. Y ya nos están invadiendo también ahí con la hidroeléctrica. Nos están sacando el pulmón maravilloso que tenemos acá. Exacto. Sí. Así que bueno, tenemos también en Puente Alto una comuna que es bien variopinta, que tiene altos niveles socioeconómicos. Uh-huh. Y donde en las poblaciones quizás más vulnerables se ve también, como tú dices, más exceso de consumo, de comida no sana. Exactamente. A pesar que son muy dados al deporte, pero uh-huh. es harto ese tema del consumo no sano. Me gustaría, Ana Claudia, que con tu expertise, por supuesto, con toda la experiencia que tienes en años tratando a la gente, incitándola a una vida mejor, te pudieras dirigir durante un minuto a esta población, donde te van a escuchar profesores, te van a escuchar dueños de casa, por supuesto, médicos y por supuesto que también niños. Y más algún niño, claro. Siguiendo, para que le entregue un mensaje con respecto a esto que hemos estado hablando y que es tan importante, porque a lo mejor uno no le toma el peso a todo lo que se viene con respecto al tema de la salud. Y si quise hablar también del tema de la OMS, es porque los pronósticos no son buenos. Entonces sería bueno que de tu perspectiva tan profesional y que como una persona que alienta a la gente a tener una mejor calidad de vida, nosotros, a lo mejor nosotros mismos no la respetamos, le puede entregar un mensaje a toda esta gente que nos va a escuchar y que puede aprender y sacar algo importante de lo que tú les puedes decir. Bueno, rescatar lo que tú dices, la diabetes es un tremendo problema de peso, que hay que tomarle el peso y que por lo tanto tiene también una directa relación justamente con el peso. Por lo tanto, todas las personas que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, que tengan familiares directos diabéticos, los hermanos, los padres, papá, mamá, abuelos, que piensen que está aumentado su riesgo de diabetes, y eso significa que van a tener que chequearse, ir a su control de salud en su centro más cercano y pedir algo tan simple como un examen de glicemia, que además es un examen sumamente barato, cuesta menos de lucas, menos de 1,000 pesos, y eso debiera hacerse por norma, idealmente, si la persona tiene peso normal, en el momento, 2 años después de la primera regla en las niñas y 2 años después del estirón puberal o del cambio de voz en los niños. Ahí debería ser el primer examen en las personas de riesgo. Si además este niño tiene sobrepeso, tiene que empezar a hacerlo antes, desde la más tierna infancia, si es necesario, si es que el exceso de peso es muy importante. Así que, y eso es más fácil todavía porque los niños chicos van a control sano, así que saber que está con sobrepeso u obeso el niño es mucho más fácil. Y de ahí en adelante, entonces, si es que todavía no ha aparecido la diabetes, empieza el arduo camino de la prevención, y de ahí lo más importante es el manejo del peso corporal, ir bajando de peso, tener una alimentación saludable y tener una actividad física programada. No combatir primero la inactividad y posteriormente a combatir la inactividad, o sea, empezar a caminar más en la vida diaria, etcétera, irse en bicicleta al trabajo, empezar a hacer un programa de ejercicio ya más con una rutina que tenga que esté clara para la persona, que ella misma se autocontrole en esta rutina y que sepa que los días que destino para el ejercicio son para el ejercicio y no para hacer algún trámite o alguna otra cosa en la vida y se reemplace fácilmente. Y del punto de vista alimentación, recordar que estos genes que todos podremos llegar a tener se inducen con ciertos alimentos de consumo frecuente. En nutrición, consumo frecuente es cualquier cosa que consumamos más allá de dos veces en la semana. Y rescatando lo que tú dices, que te gustan tanto los asados, por ejemplo, bueno, todo ese tipo de alimentos lo dejamos para el fin de semana o para los dos días en la semana que nosotros elijamos para tener un buffet abierto ahí desde el punto de vista alimentario. Y en la semana, los cinco días que restan son para un consumo saludable en el que voy a evitar los azúcares, voy a evitar las harinas blancas, voy a evitar las grasas saturadas y voy a tratar de consumir alimentos que no tengan hidratos de carbono, que ya lo habíamos comentado cuáles son, después de las 6 de la tarde. Y he asociado a eso, entonces, 30 minutos de ejercicio aeróbico por 5 días a la semana y 10 minutos de ejercicios localizados por 2 días a la semana. Cuesta, pero hay que hacerlo. Sí. Es súper duro si uno lo piensa en las rutinas de vida diaria que tenemos todos. Pero en querer está el poder, en empezar es lo principal y trabajar siempre en la adherencia, que es la parte más difícil. Sí, yo creo que como toda forma de vida, al principio cuesta empezar algo y obviamente, como dice Ana Claudia, va a ser muy difícil, pero si nos acostumbramos a hacer ejercicio una vez al día, después dos veces a la semana, después tres veces a la semana, sin duda alguna nos va a costar menos llegar a esas cinco veces de 30 minutos y esas dos de ejercicio focalizado. Por lo tanto, yo creo que, como dice ella, hay que empezar porque sin duda vivimos en un país donde no se publicita mucho el tema de hacer deporte, el tema de la comida sana, por lo tanto estas conversaciones que hemos tenido hoy en día son muy valorables. Sí. En un país incluso donde no se apoyan los deportistas, como se diría. Además, solo Farcas dice. Solo Farcas, exacto. Un saludo a mi tocayo, por lo menos tenemos el nombre parecido, así que algo es algo. Partimos bien, por lo menos. El nombre como tocayo. Así que, bueno, Ana Claudia, ha sido una experiencia total poder conversar contigo respecto a estos temas que son tan importantes y en los cuales nos has enseñado cuál es la calidad de vida que tenemos que tener para poder vivir sano, para poder transmitir también a nuestros hijos y a las generaciones que vienen cuál es el camino por el cual debemos transitar para poder bajar estos índices que la OMS nos está amenazando, diciendo que Chile también va a ser parte de este creciendo de diabetes, que es tan complicado. Uno que a veces convive con gente que tiene diabetes se da cuenta cómo te cambia la vida del cielo a la tierra. Sí, y bueno, lo último, que para la gente que le gusta mucho mirar sus exámenes, muchas veces hacen los exámenes y después no los llevan, no los muestran, pero sí los ven. Ya. Y no siempre está marcado el asterisco cuando la glicemia está alterada, entonces tener en claro que las glicemias de ayuna siempre tienen que ser menor a un valor de 100 miligramos por decilitros, que es la unidad, pero el número que uno ve tiene que ser bajo 100 para la glicemia de ayuna. De 100 a 125 estamos en un estado de prediabetes y de 126 para arriba ya estamos en un estado de diabetes, así que para la gente que tiene sus exámenes ahí, no se los ha llevado al doctor, por lo menos que los mire y vea en que estamos conversando. Y ven dónde su doctor, porque seguramente la gente nos pone a preguntar, ¿y dónde encuentra la doctora Ana Claudia Villarroel? ¿Y tiene alguna consulta particular? Si quieren encontrarte, tienes que ir hasta la clínica Santa María. Claro, pero lo importante acá es recalcar que en cualquier parte se puede ir a hacer un examen de glicemia. O sea, lo más fácil para la mayoría de las personas es que vayan al consultorio que tienen al lado y pidan que les hagan un examen de glicemia. Si basta con que yo llegue y le diga, doctor, ¿por qué viene? Ya 10 minutos en la consulta. ¿Por qué viene? Vengo porque mi mamá es diabética, mi abuelita materna también, y además por el lado de mi papá un tío. O sea, basta y sobra con que diga eso para que el doctor le pida una glicemia. El postulante segura. Claro, así. Exacto. Que eso es importante. Compadre, creo que quedamos todo impecable. Aquí nos vamos a medir la guata al tiro. Sí. Acá. Les dije que ando con wincha. 102 era? 102 en el varón como máximo. Ya. Ojalá sea menos, pues si no es la idea de tener 101, pues si ojalá sea 90. ¿Cuánto te demoras en medir la cintura? Nada. Sí, 101 es por la retención del aire. Cuando me estoy poniendo morado. Sí, saliendo aquí nos medimos al tiro la cintura antes de pasar por los shops aquí al lado, o sea, es re importante. Bueno, Ana Claudia, sí, yo creo un viaje maravilloso del aprendizaje, por supuesto, de estos temas. Te queremos agradecer enormemente porque te has pegado un pique tremendo para llegar hasta acá, pero para nosotros ha valido la pena absolutamente tenerte acá y ojalá que vamos a seguir conversando más adelante de otros temas que son tan importantes como estos. Y gracias de todo corazón, porque seguramente hay muchas personas que están agradeciendo en sus hogares el haber escuchado tanta información como la que entregaste el día de hoy. Bueno, y para todos que se quieran, se cuiden y piensen que todos somos muy importantes para alguien más en la vida. Así que pensar en los demás también cuando uno tiene que cuidarse a sí mismo. Muchas veces uno dice, no, pero qué, si no importa, si que yo me, que quiero seguir haciendo de todo en la vida, me da lo mismo lo que coma, lo que engorde, la glicemia que tenga, etcétera, los daños que tenga, pero después me muero y punto. No es así. Vamos a hacer muchos años para además hacer infelices a las personas que para quienes somos importantes. Sí. Y enfermarse y morirse se alegaron a este país, así que no es recomendable. Exacto, no es recomendable, justamente. Sale más barato hacerse una glicemia que vale menos de lucas. Así es. Amigos, ha sido Ana Claudia Villarroel, por supuesto especialista, dietóloga y nutricionista de la Clínica Santa María, que ha llegado hasta acá, hasta la taberna, por supuesto, dejarnos toda esta información valiosísima, la cual escucharon y tienen que atesorar, por supuesto, y llevar a la práctica. Tenemos que llevar la práctica, compadre. Exacto, tenemos, incluyámonos. Tenemos. Vamos a empezar hoy día midiéndonos el entorno. Así es. El contorno. Así es. Bueno, y retiramos también el agradecimiento a toda la gente que nos ha escuchado y, por supuesto, a toda la gente que apoyó la campaña de los cometas en el Comedor San Bernardo. Y se vienen más campañas para que estén visitando el sitio web y nos estén visitando también a través de las redes sociales. Así es. Y a Full Calcio, todas las gracias por ser. A nuestros compadres Full Calcio, que son extraordinarios. Y nos permiten tener invitadas tan grandes como Ana Claudia el día de hoy. Bueno, nos vamos a despedir con Guns N' Roses nuevamente, con You Could Be Mine. Sigo gustando. Así que, sí. Aprovechar la chica. Así que muchas gracias, Ana Claudia, y nos vemos todos el próximo lunes. Nos escuchamos. Que estén muy bien. Gracias.